Presentamos ahora temas bíblicos. Hoy, para jovencitos y adolescentes. Rara vez yo hablo a ciertos grupos de edades específicas, pero esto no significa que los grupos respectivos no tengan una gran necesidad de guía y orientación de Dios en su palabra. Es responsabilidad tomar las cosas en serio y orientar, basado en la palabra de Dios, a grupos como niños y adolescentes también. Hoy vamos a pensar especialmente en aquellos que están entre los 8 a 16 años más o menos. Podrían ser un poco menores también y ciertamente algo mayores. Yo espero que esta vez, aunque el tiempo de concentración de estas edades sea generalmente breve, se prolongue por esta sola vez. Lo que me llevó a decidir por ellos es que se trata de una edad, por un lado, difícil, porque son, o mejor dicho, los adolescentes, por ejemplo, a esta altura de la vida, sufren el mayor cambio emocional y físico. Están, diríamos, en el puente entre una ribera llamada niñez y tienen a la vista la otra llamada madurez. El puente es algo colgante, digamos. Es un puente que exige mucho equilibrio y exige también una sabia guía. Bajo este puente hay rocas y aguas corrientes muy amenazantes. Sería muy peligroso caer y ser arrastrado por esta feroz corriente. Y justamente, amigo mío, esto es lo que nosotros, los padres, tutores, pastores y cuantos tienen a su cargo a muchachos y muchachas de esta edad, tratamos de evitar, o por lo menos, tratemos. Son muchísimos los muchachos y chicas que cayeron y que, desgraciadamente, no lograron atravesar este puente, y hoy, algunos cuelgan de las varas del tambaleante puente. Son los que no se han hundido del todo en la vorágine de un mundo que para ellos es hostil y desafiante. Otros ya han caído del todo del puente y se trata de muchachos y muchachas que se alejaron de su hogar, de los padres, dejaron los estudios y se lanzaron a las corrientes de bajas pasiones, los vicios, la desobediencia tanto a los padres como a las autoridades, la ruina física y emocional y, por qué no decir, espiritual. Algunos de ellos han muerto ya, otros están en algún manicomio o institución psiquiátrica, bajo severas medidas de seguridad, y también hay otros en sillas de rueda y otros esperando la muerte que con cada día se acerca poco a poco en su lecho de dolor en algún hospital. ¿Cómo comienza un jovencito a alejarse de Dios, de la santidad y de una vida que corone sus aspiraciones? Yo quiero que tanto los jovencitos como los que ya están en sus 15 o 16 años de edad escuchen con mucha atención todo cuanto deseo comunicarles en esta oportunidad. Esto puede representar la advertencia más oportuna para tu vida, querido y querida amigos. Primero, hablemos un poco de la desobediencia a los padres. Es bastante común que los niños y niñas de relativamente corta edad desobedezcan a ambos o a uno de los padres. Entre los padres, el que generalmente es blanco natural de la desobediencia y sobre todo de las niñas, es la madre. Es fácil comprender por qué. Es que la madre es más débil físicamente, y un niño o una niña desobedientes aprovechan esto. La madre es la que generalmente tiene la obligación de velar por su comer, su vestir y sus estudios. La madre es la que generalmente vela por los amiguitos de estos niños y niñas adolescentes. La reacción natural del hombre es la desobediencia, y en el caso de niños y jovencitos, esta reacción es muy marcada. De ahí que la madre se convierte en enemiga de sus propios hijos. No porque ella sea peor que el padre, sino porque ella generalmente vigila cada paso de estas criaturas inexpertas, débiles e irresponsables debido a su edad. La madre suele verse entre pared y espada. No le queda otra cosa que luchar contra la corriente. ¡Qué situación más triste y difícil! Las siguientes son las mayores faltas, especialmente de niñas y niños adolescentes y preadolescentes. Desobedecer a a la madre por reconocer sus limitaciones físicas, desobedecer a la madre por considerar que ella es injusta, criticar agriamente a la madre considerándola torpe, atrasada y fuera de onda, burlarse de la madre por la forma como habla, cómo viste o cómo prepara los alimentos, despreciar a la madre simplemente por considerarla muy atrasada, que no entiende los nuevos vocablos en boga, no sabe nada de los artistas, las canciones, las marcas de automóviles, y por qué no se viste, ni se peina, ni se corta el cabello a la moda. Qué anticuada que es mamá, ¿verdad? Ahora quisiera hacer algunas preguntas a los jovencitos y adolescentes. ¿En dónde estabas tú hace apenas 9, 10, 12, 15 o 16 años? Yo puedo decirte, estuviste envuelto en pañales, y tu mamá, la misma a quien ahora desprecias, ella sin tus instrucciones y tus amonestaciones, ¿sabía cómo cambiarte los pañales? Porque lo que tú hacías allí, ya sabes. Claro que tu mamá nunca esperaba que tú te valieras por ti mismo y fueras a usar el baño, etcétera, etcétera. Ella conocía tus limitaciones, y de eso hace poco tiempo. ¿Cuántos años hace que tu mamá dejó de alimentarte con una cucharita? ¿Cuánto tiempo hace que ella no te baña más? Oh, muchos años, ¿verdad? ¿Recuerdas cuando ella te llevó de la mano a la escuela y tú no querías desprenderte de sus faldas? ¿Sabes qué ocurre con tu madre cuando tú le desprecias, cuando le desobedeces, cuando le criticas? Ella llora, ella se siente humillada, ella recibe golpes muy fuertes y vive un serio conflicto que le acabas de crear. Por un lado, ella te ama mucho, ella realmente te quiere, eres su hijo, su hija. Pero por el otro, tu actitud hacia ella, tu desprecio a su persona, le suma en amargura y en profundo dolor. Yo sé cuáles son tus quejas contra ella. Yo sé. Yo ya pasé por ese lugar. Todos los padres conocen las principales quejas de sus hijos, y por eso yo enumeraré las que tú repites con mayor frecuencia. Son solo tres. Primero, mi madre se opone a la música que me gusta. ¿Estás seguro, segura, de que ella se opone a la música, o ella se opone a la degeneración de la música? Primero sería bueno que nos sentemos juntos y hablemos un poco sobre lo que es música propiamente dicho. Si ella se opone a la música, a la llamada música rock, entonces yo espero que tú me escuches. El rock ni fue, ni es, ni será música jamás. El rock es la distorsión de la música, tanto en su melodía, su letra, como su ritmo. Tu madre no se opone a lo que es verdaderamente música, como no se opone a lo que tú tomes, digamos, que tú tomes todo el jugo de uva, digamos, que quieras. Pero ella se opondrá rotundamente que tú tomes vino, aunque el vino es de la misma familia que el jugo de uva, es de uva. Pero su fermentación ha distorsionado su calidad, y ya no puede ser considerado uva, porque contiene alcohol, lo que no contiene el jugo de uva. Así como el vino embrutece, entorpece y destruye a la persona, convirtiéndola en un adicto o alcohólico, así también ocurre con el rock, cuya finalidad es la obscenidad, la brutalidad, el desenfreno moral y finalmente la destrucción física, moral y espiritual de la persona. Tu madre no se opone a la música, pero se opone a lo que pretende ser música, y no lo es, ni nunca fue, ni será. Francamente debes admitir, amigo o amiga, que ella tiene más experiencia que tú. Tú no tienes mucha experiencia, y por eso no valora sus objeciones. Te aseguro que ella disfruta de la buena música, pero tiene toda la razón al oponerse a los alaridos demenciales de mentes trastornadas y jóvenes fracasados que se dan de cantantes modernos y siempre encuentran a sus seguidores. Si el rock fuera música, tendría un efecto muy saludable en aquellas personas que la escuchen. ¿Es esto lo que ocurre cada vez en uno de esos conciertos de pretendidos cantantes que arrastran a tantos jóvenes a sus conciertos que más se parecen a un festival demoníaco? ¿Te preguntaste, amigo y amiga, alguna vez lo que la Biblia tiene que decirnos sobre la música? es probable que tú no sepas mucho sobre el particular. Por lo tanto, te leeré en la palabra de Dios al respecto. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Colosenses 3, 16 y 17. En otro lugar dice, pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Hechos 16, 25. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Santiago 5, 13. ¿Sería posible deducir de estas palabras de la Biblia que Pablo tiene en cuenta el vocerío, los ruidos infernales y la letra obscena del rock, cuando escribe a los colosenses para que vivan cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales? ¿Está el rock en la categoría de salmos e himnos para alabar al Señor? ¿Creen los adolescentes y los jovencitos de hoy que cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel por causa de su fe, estaban ofreciendo un concierto de rock, y que eso fue lo que atrajo el temblor y el arrepentimiento del carcelero? ¿Es el rock medicina para una persona afligida, tal como lo dice Santiago? ¿O es más bien el rock el motivo de la aflicción, del desenfreno y de toda maldad? Yo sé qué pasa con el rock. Cualquier persona que estudió algo de teoría y solfeo sabe perfectamente cuál es la diferencia entre los tiempos 4x4, 3x4, 2x2 o 6x8. Cada tiempo tiene su golpe fuerte y débil respectivamente. Si una persona cambia este orden, tendrá un ritmo distorsionado que afectará negativamente al oyente. Esto es exactamente lo que se hizo con el rock. En otras palabras, el creador del rock no creó nada nuevo, sino que hizo con la música lo que la iglesia de Satanás hizo con la Biblia. En lugar de leer en el principio Dios, se cambió en la Biblia satánica para que diga en el principio Satanás. La música rock ni siquiera puede llamarse música, porque es un completo desprecio al arte de combinar los sonidos, que es la definición de música. El arte de combinar los sonidos. El rock es el arte de alterar los sonidos. Tu madre seguramente no se opone a la música, pero sí, no le agradan los ensordecedores ruidos infernales, producto de mentes pervertidas y enfermizas. El cuento de que los jóvenes que usan rock cristiano para ganar a los rockeros no cristianos es un absurdo que no tiene sentido. Ganar a los perdidos es asunto del Espíritu Santo, mi querido y querida amigos. No de cantantes, ni de predicadores, ni de las personas que predican en las calles. No, nunca fue. Ni siquiera tenemos que preocuparnos por convencer a los perdidos. Todo esto está a cargo del Espíritu Santo. Si hay pecadores que necesitan rock para ser ganados para Cristo, algo debe andar mal. El hecho, mal seguramente en el predicador y en lo que él predica, el hecho de que haya mucho éxito usando rock cristiano para la juventud contemporánea, todavía es muy prematura adelantar éxito o hacer vaticinios positivos. Tengo la convicción de que llegamos a pensar que es nuestro deber regenerar a los perdidos, por eso mismo usamos nuestros métodos y no dependemos del Señor. Debemos ser, digamos, anticuados delante del mundo. No hay ningún problema. Pero nunca renunciar a los procedimientos divinos en conquistar a los perdidos para Cristo. El hecho de que el rock traiga a los jovencitos o los atraiga y a los adolescentes no es ningún misterio. Es la edad cuando el muchacho y la muchacha están despertando a la vida. Su sistema físico va tomando rápidamente formas de una mujer y un hombre respectivamente formados. Todo el cuerpo se va estirando, por decirlo así, en forma rápida. La voz del varón cambia y ya es grave. El interés en el sexo opuesto resulta una novedad que antes no experimentaban. Los intereses, las inquietudes emocionales y espirituales toman nuevos rumbos. En este momento es cuando el muchacho y la muchacha son los más sabios en su propia opinión. Nunca antes ni después eran ni serán tan torpes como a esta altura de la vida. Salomón dice porque la adolescencia y la juventud son, es vanidad, perdón, Eclesiastés 11:10. La otra queja, mi madre se opone a mis arreglos, el vestir, el cabello. No digo mis padres, porque creo que en la gran mayoría de casos el problema es menor con el papá por las razones ya expuestas. Pero no hay mujer que recibe golpes más grandes en este campo que la madre, pobre de ella. ¿Cómo nos gustaría que los muchachos y las muchachas adolescentes y preadolescentes entendieran esto y ahora y corrigieran su conducta? Permíteme decirte algo, algunas cosas que tienen que ver con el vestir y con el peinado. Si eres cristiano o cristiana, adolescente o preadolescente, debes recordar que eres capaz de no dejarte llevar por la corriente. No tienes por qué peinarte como un jabalí, es decir, el cerdo de monte, ni usar ropa desaliñada, con remiendos o un tipo de bolsas sueltas para parecerse un cholo, para estar a la moda y para hacerte a los demás. Si eres cristiano como muchacha y muchacho que ya conocen a Jesucristo, no tienes por qué imitar a tal o cual artista, ni en el peinar, ni en el vestir, porque tu guía debe ser primero la Biblia y segundo tu madre. ¿Quieres que te diga algo, mi estimada amiguita? Nadie te entiende mejor ni te quiere más que tu propia mamá. Nadie se ha levantado tantas veces a medianoche porque te oyó llorar, o te alimentó porque solicitaste algo que comer. Nadie jamás te llevó al médico tantas veces como tu madre, tratando de que estés físicamente sana, inmunizada contra todas las enfermedades y en condiciones de vivir una vida feliz. No te digo que vistas como tu madre, no te digo que te peines como tu mamá, ni tú ni ella quieren eso, si tu madre está en su lugar. No te digo que uses el tipo de zapatos y vestidos como lo hace tu madre. Tratándose de muchachos, por favor no pretendan parecerse a las chicas. No se vistan como ellas, ni dejen que el cabello de ustedes sea tan largo como el de una chica. No cuelguen anillos, ni aros, ni nada parecido como se adornan las muchachas, con aros, prendedores, etc. La Biblia dice de los varones, y no se rapará su cabeza, ni dejarán crecer el cabello, sino que lo recortarán solamente. Ezequiel 44:20. Y a las chicas vamos a leer esto. La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. 1 Corintios 11:14 y 15. Si tu madre te habla sobre el vestir y sobre el peinado, seguramente tiene sus razones, porque la Biblia no nos deja en el aire al respecto. Especialmente, procura no hacer algo solo para parecerte a los demás. Trata de tener tu propia personalidad. Creo que cuando nuestro Señor habló de los ayes en Mateo 23, se olvidó incluir uno más de estos ayes. Dice así, yo lo inventé. Ay de las madres que deben criar a sus hijos sin la presencia y la colaboración de su marido. Mejor le sería a la tal madre nunca haber tenido un hijo que tenerlos y recibir críticas, indiferencia, desobediencia y un comportamiento irresponsable de sus jovencitos y adolescentes. Orad vosotras, madres, que nunca tengáis que criar a vuestros hijos solas. Antes de exigir a tu madre cierto tipo de vestido, corte de cabello o alguna cosa que tú crees que tienes derecho a ello, debes plantearte estas preguntas. ¿Tiene mi madre dinero para comprarme, o mis padres, tal cosa? ¿Es realmente algo que yo necesito y me será de provecho? ¿Está dentro de lo aceptable y correcto para una persona joven cristiana como yo? ¿Se siente bien mi madre o mis padres en concedérmelo? ¿Entiendo yo más que mis padres en mi vestir y arreglos de mi persona? ¿Lo que mis padres me prohíben tiene base sólida, se justifica o es solamente capricho de ellos? ¿Quieren mis padres ayudarme o perjudicarme? Otros dicen en tercer lugar, mis padres no le quieren a mis amigos o amigas. Solo tres cosas. La música que escucho, y podría ser programa de televisión, revistas que leo, mi manera de vestir y arreglo de mi persona, y finalmente mis amistades, yo y mis padres. Comprendo perfectamente que hay padres que no escuchan la voz de sus hijos, especialmente cuando estos atraviesan por la edad de la adolescencia. Pero vamos a ver cómo deberían de actuar para que haya paz en tu casa y especialmente para que tú te lleves bien con tu madre. Escoge con cuidado tus amistades. Tus padres saben mucho más que tú sobre el peligro de los malos amigos y amigas y de la influencia de estos en tu vida. Ellos ya tuvieron tu edad y saben muy bien lo que ocurre contigo. 2. No traigas a tus amigos ni amigas a tu casa si no hablaste de esto con tus padres antes. No pretendas sorprenderlos con alguien extraño en tu casa sin haberles avisado. No vayas a la casa de nadie sin el permiso de tus padres, especialmente de tu madre. Si te da permiso y te fija la hora de regresar, cumple con el horario acordado previamente. No inventes que tienes que estudiar con él o ella porque faltan libros o porque él o ella tiene que ayudarte en tal o cual materia, etcétera. Porque aunque tu madre parece ignorar lo que pasa y te permite concurrir a esta cita a la casa de tus amistades, es muy probable de que ya esté totalmente enterada de todos tus trucos, pero trata de ver hasta dónde le seguirás engañando. 6. No hables mal de tus padres, menos de tu madre, delante de tus amistades. 7. Sobre todo, no seas respondón ni respondona. Aun cuando tu madre o tu padre no tengan razón, pide a Dios que te dé paciencia y humildad para no faltarle respeto. La Biblia dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Efesios 6, 1 al 3. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Proverbios 10, 1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Proverbios 13, 1. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Proverbios 17, 25. Para que los jovencitos de hoy puedan tener una idea de cuán serio es este asunto, delante de Dios, basta recordar cómo debían castigar a sus hijos los padres que recibieron los mandamientos de Dios entre el pueblo hebreo. Dice así, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Deuteronomio 21, 18 y 21. Bajo esta ley mosaica, ¿cuántos de nuestros jóvenes y jovencitos tendrían que recibir esta sentencia? Pongamos esto en palabras, en términos de nuestros adolescentes rebeldes hoy, y veamos cómo concuerdan con esta denuncia. Sin embargo, muchos padres se ven atrapados entre pared y espada sin poder hacer nada, aunque es cierto que muchos padres son más culpables que sus propios hijos. Pero pensemos ahora en los padres cristianos, aquellos que hacen todo lo que pueden por sus hijos. Muchas veces la única persona que lucha contra los adolescentes rebeldes es la madre, sea porque el padre abandonó el hogar o porque no le importa completamente lo que está pasando. Dicho lo de Deuteronomio en términos nuestros sería, si alguno tuviere un hijo respondón, soberbio y prepotente, desobediente a sus padres, sin importarle los consejos ni las órdenes de sus padres, entonces este hijo será llevado a la corte para ser juzgado. En la corte, los padres lo denunciarán como drogadicto, roquero, tomador, vago, que ni trabaja ni estudia, que incluso amenaza a sus padres, que destruye en su hogar lo que cae en sus manos, que se va de la casa y llega cuando quiere sin decir a dónde va ni de dónde viene, que roba dinero de los padres, que trae a sus amigos iguales o peores que él, que es una amenaza para el mismo barrio cuyo vocabulario es insoportable, que ha convertido a sus padres en sus propios rehenes. Entonces ese hijo deberá ser echado en la cárcel y no saldrá de allí hasta tanto se corrija y se arrepienta delante de Dios. Qué bueno sería, ¿verdad? Por supuesto que los hijos de los hermanos de nuestras iglesias no llegan a estos extremos, ¿no? Pero ¿cómo comienzan los hijos su carrera de piratas, de vagos, de insoportables, de desobedientes, desprolijos e ignorantes? Si quieres paz con tus padres, si quieres esa paz con tus padres, sigue estos pasos. Primero, recuerda que tus padres, especialmente si son cristianos, te aman en verdad. Dos, no pretendas que siempre te digan sí. Tres, admite que ellos también pueden equivocarse y ser a veces injustos contigo. Cuatro, nunca sea respondón ni respondona. Respeta a tu padre y a tu madre. Cinco, no te burles del caminar, de la mirada, del vestir, ni del habla de tu madre ni de tu padre. Seis, no insistas que te compren algo para lo cual no tienen dinero. Siete, no abandones tus estudios y si no puedes ser el mejor alumno, no seas el peor. Ocho, lee diariamente siquiera un poco la Biblia, la palabra de Dios. Nueve, no te cuelgues del teléfono por largas horas, porque es tiempo perdido y mal hábito. 10. No te pases mirando novelas ni escuchando música ruidosa. Procura lo instructivo, lo decente y aceptable para un cristiano como tú. 11. Si eres hija, conviértete en amiga de tu madre. Ella no te defraudará. 12. Si eres varón, respeta a tu madre y estrecha tu amistad más con tu papá. 13. Aprende a cumplir con todos tus compromisos. 14. Si trabajas y ganas algunos centavos, aprende desde ahora a ahorrar. Te será de gran ayuda en tu vida. 15. Procura aprender a tocar siquiera un instrumento, ahora que eres adolescente. 16. Lee buenos libros, mucho más allá de lo que te exige la escuela. Y 17. Nunca pruebes ni el cigarrillo ni la bebida embriagante. ¡Qué triste! Que hay hoy en día los tres mayores problemas en las instituciones de enseñanza, especialmente en Estados Unidos, son la drogadicción, el alcoholismo y la agresión física entre estudiantes y entre estudiantes y profesores. 18. Participa activamente en las actividades de la juventud de tu iglesia, si se trata de una iglesia genuinamente bíblica, y si no, busca una iglesia fundada sobre los principios de las Sagradas Escrituras. 19. Escoge con mucho cuidado a tus amigas y o a tus amigos. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, o qué parte el creyente con el incrédulo, por lo cual salid de en medio de ellos, es decir, de en medio de los incrédulos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 2 Corintios 6, 14 al 18. Son muchas las madres y los padres que lloran porque sus hijos han caído en los vicios y han arruinado su salud en su temprana edad debido a los amigos. 20. No seas huraño con tus padres. Dialoga con ellos mejor. Exprésales tus dudas, tus inquietudes, tus ambiciones. Ora siempre por ellos y que Dios te bendiga. Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.